¡Hola, Mariana! En el Colegio San Bartolomé, en Mairena de Alcoy. Buenos días a todos y a todas. Estás escuchando Onda Barriada, la radio del cole. Y hoy estamos estrenando la radio con un programa muy especial, porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Exacto. Y hoy para hablar de una científica increíble. Estamos aquí, soy Aroa. Yo soy Celia. Y yo soy Isabel, y no estamos solos. En el control técnico tenemos a nuestra compañera Ángela. Hola. Ángela, hoy ponnos una música chula. Ya hablaremos de cosas brillantes, de verdad. ¿Sabéis qué? A veces pensamos que los científicos son solo hombres con bata, pero hoy queremos presentaros a una de las mentes más brillantes de la historia. Y era una mujer, se llamaba Marie Curie. Nació en Polonia en 1867 y de pequeña le encantaba estudiar y aprender. Y tenía un problema. En su época, en algunas universidades lo dejaban estudiar a las mujeres. ¡Qué injusticia! Pero ella no se rindió. Se fue a París a estudiar, trabajó muy duro y se convirtió en física y química. Junto a su marido, Pierre, empezó a investigar algo misterioso. La reactividad. Es una palabra del mismo. Pero ellos descubrieron que algunos elementos, como el uranio, emitían energía de forma invisible. Como si tuvieran una lucecita interior que nadie podía ver. Pero ellos demostraron que estaba ahí. Fue algo revolucionario. Y sus descubrimientos no fueron uno, sino dos elementos nuevos. ¿Adivináis su nombre? Uno lo llama polonio, por su país polonio. Y el otro radio, porque brillaba en la oscuridad, era fosforescente. Por todo hizo historia. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Y la primera persona en el mundo en ganar dos premios Nobel, uno en física y otro en química. Nadie lo había hecho antes. Durante la Primera Guerra Mundial, usó sus conocimientos para ayudar. Creó unas unidades móviles con máquinas de rayos X para que los cirujanos en el frente pudieran ver las balas y huesos rotos dentro de los soldados. Salvó muchas vidas. También hay que decir que no sabían los peligrosos que podían ser esos elementos. Ella trabajaba sin la protección de hoy. Por eso decidimos que dio su vida por la ciencia. Su legado es enorme. Gracias a sus investigaciones, hoy tenemos tratamientos contra el cáncer, radioterapia, y entendemos mejor el mundo de los átomos. ¿Y qué podemos aprender de la vida de Marie Curie? Que la curiosidad y las ganas de aprender no tienen género. Niños y niñas pueden ser grandes científicos. Que no hay que rendirse ante los obstáculos. Ella estudió incluso cuando le ponían dificultades por ser mujer. Y que la ciencia sirve para ayudar a los demás, para hacer del mundo un lugar mejor. Si alguna vez te dicen que algo es muy difícil o que no es para ti, acuérdate de Marie Curie. Una niña que le encantaba aprender y que acabó descubriendo elementos que cambiaron la ciencia para siempre. Y que brilló, igual que el radio que descubrió. Y hasta aquí nuestro homenaje a Marie Curie. Esperamos que os haya gustado y que os inspire a investigar, leer y preguntaros el porqué de las cosas. Esto es todo por hoy en Onda Variada. Gracias por escucharnos. ¡Feliz Día de la Niña y la Mujer de la Ciencia!